vamos a pasar a un tema que lo desarrollaremos con nuestro compañero Héctor Ruiz Giuliano, que es un especialista para nosotros muy creíble acerca de la deuda externa. Así que ya le estamos dando la bienvenida. Héctor Ruiz Giuliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mary? Bien, bien. ¿Me Gracias escuchás por llamar. bien? ¿Cómo? ¿Me escuchás bien? Sí, ¿vos Ah, también? bueno, bárbaro. Sí. Bueno, entraremos en este tema tan escabroso, ¿no? Tan preocupante también Sí, yo para... te hago una aclaración preliminar, aunque creo que vos ya estás en materia. Sí. Yo sigo obsesivamente el tema de la deuda Por pública, supuesto. pero no es por una patología mía. Lo hago porque para que se entienda el concepto central. En la deuda se juega un tema central, que es cómo se financia el Estado. Si el Estado se financia con recursos genuinos o se financia de prestado. Claro. No, ojo, este es un tema importante porque en este Sí, momento y sí. con todo el alboroto preelectoral se está soslayando que lo que está en juego es esto, cómo se va a seguir financiando el Estado, sino con deuda o con recursos genuinos. Bueno, hay deudas muy nuevas incluso. Sí, estamos en pleno festival de bonos, es decir, Claro. pero el festival de bonos creo que fue una expresión que utilizó el que entonces era secretario Labaña, Roberto Roberto Labaña, en Baña. época de Alfonsín, si no me equivoco, no sé, o en época menemista, pero se refirió a esto, a la sucesión de emisiones de bonos, títulos públicos, y son pagarés del Estado en realidad. Sí. Y como en este caso, más grave todavía, a muy corto plazo, porque el gobierno ha estado emitiendo en lo que va del año, creo que ya se computan, bueno, por encima de los 100 mil millones de pesos. No sé si ayer ya se Claro. llegaba a una cifra de 140, estaba leyendo las informaciones que trascienden. Y prácticamente el grueso de esta deuda vence entre marzo del 2016, del año que viene, y el año 2018. Quiere Sí, decir que sí. esto es una herencia más que pesada, que el próximo gobierno, sea quien sea, Sí, Scioli, sí. Macri, Massa, va a tener que afrontar, y sobre el cual lo más notable de todo es que estos candidatos y sus referentes económicos sobre este problema no dicen media palabra. Al revés, Sí, están sí, proponiendo tomar más deuda. sí. Digo, bueno, ¿cuál es el número, digamos, la herencia maldita, ¿no? Que la administración, como decís vos, deja el nuevo gobierno electo en lo que hace Todos los gobiernos, en desde el números, digo. proceso hasta la fecha, cualquiera sea su signo político, han aumentado la deuda pública. Todos los gobiernos se han lamentado de haber recibido una herencia pesada de deuda, pero todos han dejado más deuda de la que recibieron. Y este gobierno no es una excepción. Cuando recibe y hace el mega canje, la deuda era unos 150 mil millones de dólares, y en este momento, si tomamos la base de las cifras oficiales, pasa a los 260 mil millones de Qué dólares. bárbaro. En realidad hay que aclarar que hay mucha deuda que el gobierno no computa como Ah, eso te tal. iba a preguntar, Y sí. es claro, porque cuando se hizo el megacanje, me refiero al megacanje Kirchner-Labaña del 2005, que después se reabre en el 2010, no confundir con el anterior megacanje de Cavallo de la Rúa del 2001, porque ese fue por 30 mil millones de dólares, este fue por 68 mil, ¿no? Lo que La. pasa es que no se usa la palabra megacanje por pudor, digamos, porque Claro. está mal hablar de, pero ese fue, el gobierno se jacta de haber hecho el monto del megacanje más grande de la historia del mundo, que creo que ahora Grecia le batió el récord, ¿no? Pero quiero decir que estamos frente a magnitudes de deuda textualmente impagables. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es la deuda del Estado central y la deuda nacional? Bueno, primero dos, tres cifras nada más para que los oyentes se ubiquen. Según el gobierno, según el Ministerio de Economía, oficialmente y al 31 de diciembre del año 2014, es decir, estamos en septiembre, o sea que está un poco desactualizada esa cifra, en ese momento el gobierno reconocía tener unos 233 mil millones de dólares de deuda pública. Deuda pública en moneda local, un 40% en pesos, y deuda pública en moneda extranjera, un 60%, ¿no? Estas son las cifras oficiales. Ahí es donde yo digo que hay dos grandes grupos de deuda no computada, porque por un lado no se computan los cupones ligados al Producto Bruto, que son casi unos 10, 15 mil millones de dólares más, y no se computan la mayor parte de los juicios que se están perdiendo contra los holados, los fondos buitre y la del CIADI, que son otros 10, 15 mil. Así que la deuda no está en 233, sino pasaría a los 260 y pico, sin contar intereses. Y además esta deuda no es deuda nacional. Esto es solamente la deuda en cabeza del Estado central, o sea, acá no está metida la deuda intraestado. No está metida la deuda que corresponde a provincias, municipios, empresas del Estado, fondos fiduciarios, es decir, está solamente lo que debe la administración central del Estado. Ahora, efectivamente, como vos decís, una gran parte de eso, el 61% de la deuda, está en manos de un acreedor pesado. Es porque alguien que tenga el 61% de la deuda pública total, quiere decir que es un... Tiene un poder enorme. ¿Y quién es ese extraño acreedor? El propio Estado. Claro. O sea, esto crea una situación insólita. Pero ¿cómo se explica eso? Se explica porque en realidad el Estado no se presta a sí mismo, sino que saca plata que tiene administrada de terceros y que esa plata, en lugar de utilizarla en su destino específico, la utiliza para pagar deuda pública. Es claro, el grueso de esa deuda intraestado proviene de tres organismos. La ANSES, que administra la plata de los jubilados, no es plata del Estado, es plata de los jubilados. El Banco Central, que administra las reservas del Estado Nacional, que sirven para todo lo que sea transacciones de la balanza de pagos, y el Banco Nación, que el Banco Nación está para prestar a la actividad productiva, privada, para proyectos. De todo modo están medio en baja, ¿no? Los dineros. Quiero decir, respondiendo a esto de la deuda intraestado, en efecto, la administración Kirchner ha rompido con un criterio relativamente nuevo, siempre se utilizó esa variante, pero ahora se ha institucionalizado. El Estado que debe a sí mismo, es decir, claro, el razonamiento primario es que hace el gobierno es parece favorable, es decir, bueno, mejor deberle a un organismo interno, deuda interna con el propio Estado, que deber deuda externa con un tercero, con un banco, con un bonista. Hasta ahí la cosa pareciera que se razona bien. Pero viene la pregunta del millón. Bueno, pero ¿y cuándo, cómo y de qué forma devuelve el Estado ese dinero a los jubilados, al Banco Central o al Banco Nación? Toda una serie de organismos del Estado le prestan plata al gobierno, desde la AFIP hasta el PAMI, le presta plata al Estado para que el Estado pague deuda. Entonces viene la pregunta de rigor, decir, bueno, ¿y el Estado cuándo y cómo devuelve esta plata? Porque ya todos los candidatos, los tres candidatos y sus referentes económicos, frente a todos estos problemas tienen una respuesta común: más deuda. Hace poco entrevistaban casi coincidentemente al doctor Mario Blecher y al doctor Miguel Bain, que son asesores de Scioli, por ende están comprometidos con la actual administración un poco, ¿no? Y se le preguntaba al doctor Blecher, dígame, ¿cómo se podría arreglar el tema de los holdouts? Y el doctor Blecher está en un reportaje que creo el diario La Nación, el periodista de Morales Solá, no era que era una pregunta del otro lado, ¿no? Y dice, no, dice lo del ojo out, dice, se arregla porque si ganamos nosotros, digamos así, simplificándolo, ¿no? Vuelve la confianza, sobra dinero en el mundo, las tasas de interés son bajas, a la Argentina le podrían prestar con tasas de interés un poco más barata, y bueno, o sea, más deuda. Después le pregunta atrás, y dígame, ¿cómo se hacen con los vencimientos de deuda del año que viene? Bueno, no, porque vuelve la confianza, porque entonces a la Argentina le pueden prestar. Ah, qué bien. ¿Y cómo se hace para conjugar el déficit fiscal? Ah, bueno, porque la Argentina puede volver al mercado de capitales. O sea, digamos, era algo, digamos, Increíble. chocante. Toda solución, toda respuesta es deuda. Qué bárbaro. Esta es lo que yo veo como lo que te decía al comienzo, la trampa de deuda perpetua, que significa que un Estado frente a una deuda impagable la vive refinanciando permanentemente. Y en consecuencia está metido con la trampa, esa es la usura. La usura propiamente es el hecho de que el prestamista usurero no quiere que el deudor le devuelva la plata, quiere que no se la pueda devolver nunca, porque el tipo vive de los intereses que se pagan por esa deuda. Y los intereses que se pagan por año son más de 10 mil millones de dólares. Digo, en este sentido, ¿cómo calificarías a este gobierno respecto de esta irresponsabilidad, no? Bueno, el gobierno actual está haciendo lo mismo que los anteriores. Lo único irritante de todo esto es que está haciendo lo mismo, pero dice estar haciendo lo contrario. Ejemplo, vive blandiendo el argumento de que el país se está desendeudando, y eso es un engaño grosero e Tremendo, sí. infantil a la opinión pública, porque la deuda está creciendo a un ritmo de más de 10 mil millones de dólares por año. Pero no hay denuncias, Y no hay bueno, no hay denuncias. denuncia porque cuando se trata de deuda, ahí están todos de acuerdo. Ahí no hay discrepancia. Ahí todos los candidatos, en lugar de, le pueden criticar el tipo de cambio retrasado, la inflación, todo eso, viste, se lo critican. Pero cuando llega el momento de deuda, el razonamiento es el inverso. Bueno, no, acá el gobierno está haciendo las cosas bien, pero falta arreglar con los fondos buitres, pero falta esto y todo. O sea, no es así. El principal problema de la deuda, porque el gobierno está siguiendo un esquema de deuda perpetua, es decir, una deuda es Claro, perpetua cuando vos vivís reciclándola. Y además, en este caso del gobierno, como te decía, lo irritante es que el gobierno dice una cosa, pero está haciendo lo contrario. El sí. año 2014, la deuda pública aumentó en 19 mil millones de dólares. Textual, esto se saca de la página web del Ministerio de Economía. Este año, 2015, que está en curso, la previsión de aumento es de 18 mil millones de dólares más. Y el proyecto que acaba de entrar de presupuesto para el 2016 prevé un aumento de deuda de 23 mil millones de dólares. ¿Viste? Esto es surrealista. Es decir, Claro. esto manda el gobierno, esto aprueba el Congreso de la Nación, mientras el gobierno dice que se está desendeudando. Entonces la pregunta del Sí, sí, millón es, sí. bueno, ¿quién va a pagar esta deuda? Porque si nadie puede pagarlo, como es obvio que no se puede pagar, esto está inflándose como una bomba de tiempo para Sí. que en algún momento haya que volver a reestructurar deuda, volver a tomar deuda para pagar deuda y seguir en la trampa de deuda perpetua. Sí, se puede llegar a pagar con el hambre también. Sí, De sí. hecho, se paga con niveles de pobreza. Claro. El gobierno, lo que pasa es que frente a cada dato que no le conviene, Claro. se arma la polémica de que se falsean los datos o se dan datos cuestionables. Esto de la pobreza es un escándalo. No puede haber una discrepancia conceptual y operativa tan grande entre un gobierno que habla de no sé, un 6, 7% de pobreza, ahora no me acuerdo los datos, y el relevamiento más confiable, que es el que hace el Instituto del Observatorio Social de la UCA, que por otra parte está respaldado Es con una base. buenísimo, sí. ¿Cómo? Es buenísimo Sí, ahí los está informes un del. licenciado Salvia que debe ser familiar, hijo o De página sobrino 12. de un famoso actuario. Yo lo Ah, conocí, que fue profesor, bueno, este hombre falleció, ¿no? Pero de todas maneras, todo el mundo está de acuerdo que ese observatorio de la deuda social que se hace es un trabajo que se hace con la debida prolijidad. Lógico, no puede hacerse con la infraestructura del INDEC, pero ¿para qué queremos la infraestructura del INDEC si el INDEC falsea claro, por los supuesto. conceptos de base? Claro, porque le dan datos que no van. Sí, lo que pasa acá es que cuando se habla mucho de un tema se pierde la referencia. El Sí. origen del problema del falseamiento de la inflación, ya cuando estaba Guillermo Moreno, fue muy simple. La inflación se calcula tomando un consumo promedio de una familia tipo, es decir, padre, madre y dos hijos chicos, ¿no? Bueno, hay todo un mecanismo estadístico de relevamiento, todo eso está pautado, todo eso está normalizado en instructivos, en instrucciones, todo eso es lo más bien. Pero ¿qué ocurre? Esos consumos, cuando llegaba el momento de valorizarlo, decir, bueno, perfecto, si una familia compra en un mes, no sé, 100 litros de leche, no sé, y se hace la cuenta, y entonces, sí, sí. Una vez que están los consumos, ¿no?, más allá que se trampee, que se ponga un poco más, poco menos, o que se equivoquen, pero viene el momento de la verdad, ¿a qué precio tomo ese sí, consumo? Sí, sí. Claro. Y Moreno pretendía, por eso le echó a esta Graciela Bevacqua, pretendía... hace bastante ya, sí, sí. ¿Cómo? Sí, ya hace bastante, ¿no? Que sí, la sí, fue en 2007, sí. Claro, a sí. Ella y a varios más que estaban. Él imponía, como se está poniendo ahora, que los precios que se tomen como referencia son los precios pautados por el gobierno, pero esos no son los precios reales de relevamiento. Entonces se pedía que el relevamiento real fuese valorizado a precios convencionales, que es lo que sigue haciendo este gobierno, porque este gobierno, por ejemplo, toma como referencia muchos, básicamente los precios cuidados, pero los precios cuidados no son el universo de todo lo que compra la gente, y eso es solamente para supermercados. Claro, entonces claro. Ya por eso allá las estimaciones de inflación entre el gobierno y consultoras privadas ya dan 10 puntos de diferencia. El gobierno pretende estar en los 15 anualizados y las consultoras están en 25. Claro. Entonces, a cada problema el gobierno responde con una relativización de los valores. Y con la deuda pasa lo mismo, pero más grave, porque yo creo que nunca jamás se puede aceptar que se mienta la opinión pública diciendo que el país está desendeudando, porque cuando vos oís la palabra desendeudar, no asusta. Tiene otra connotación. Sí, sí. Chau, es una deuda que ya la bajé. Y no es así, la deuda sigue subiendo. Eso es. No sé, bueno. Es un panorama, bueno, te di un panorama muy apretado, lo importante de sí, esto... Sí, no, pero, bueno, pero te hemos dado un espacio importante porque lamentablemente... No tenemos mucho para dar, ¿no? No, pero sí. Al revés, te agradezco yo la llamada. Sí, no, al contrario. Esto es, la moraleja de todo esto es que, ojo, que esta es la herencia que recibe el próximo gobierno. Y sí, que los candidatos, sí. Cualquiera sea el que vaya a asumir el cargo, está diciendo por anticipado que su objetivo es tomar más deuda. Es lo que te iba a decir, van a seguir exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Y porque sí, además sí. No les queda un panorama que muchos no pueden hacer que no sea eso. Sí, sí, desde ese punto de vista, muchas, la mayoría de las decisiones que está tomando el gobierno ahora en las postrimerías de su gestión, son, si vos te fijas, son funcionales al interés de los banqueros. Porque los banqueros se restregan las manos cuando ven estas torpezas. Por ejemplo, el tema de los holdouts. La Argentina perdió un juicio, está en desacato, y sí, atrincherado del Ministerio de Economía se puede decir cualquier cosa, sí, este juez senil Griesa, etcétera, etcétera. Pero allá los abogados de la Argentina, que es el estudio este norteamericano, Clery, le está pidiendo disculpas al juez, diciéndole que le tenga paciencia a la Argentina. O sea, viste el discurso que se vende para el consumo interno, no tiene nada que ver con la debilidad externa de la Argentina. Y por eso todos los candidatos, el mismo Kicillof lo está reconociendo, sí, sí. Y hay que pagar algo hay que pagar. Sí, vamos a ver cuánto hay que pagar. Seguro. Todo hay que pagar. La verdad es que lamentablemente tenemos que cortar la charla porque pasado... Y nos falta pasar algunas pautas publicitarias. Bueno, ok, bueno, gracias por llamar. Gracias, Héctor Juliano. Muchísimas gracias por esta información de primera. Bueno, ya, buenas hasta tardes. Pronto. Muchísimas gracias. Chao.